Capítulo 05. Obstáculos para escuchar la voz de Dios. Recuerde que dijimos que la voz de Dios es como ondas de radio, debemos aprender a adaptarnos a ello en lugar de tratar de convencer a Dios de que debe hablar. Hay cosas que pueden impedirnos ser claros o desarrollar la capacidad de escuchar a Dios. Estos son los mayores obstáculos que encontré. Creer la mentira de que no eres especial para escuchar a Dios. Muchas personas se sienten inseguras por diversas razones y no creen que sean lo suficientemente dignas de que Dios les hable. Dado que todo lo que recibimos de Dios es por fe, no podemos oír de Él si nuestro corazón está lleno de incredulidad. Cada creyente es especial para Dios. Somos sus hijos amados por quienes Jesús dio su propia vida. ¿Te imaginas a un padre que habla solo con algunos de sus hijos, los que ha elegido específicamente, y todos los demás tienen que descubrir lo que dice a través de ellos? ¿Qué clase de padre sería ese? Ningún padre decente haría eso jamás. Cuanto menos nuestro Padre Celestial hará tal cosa. Le encanta hablar con todos sus hijos y no tiene favoritos. Volvamos a aquellos que eran considerados los gobernantes de la comunidad. No me importa lo respetados que fueran en aquel entonces, Dios no presta atención al rango y al nombre. Aún así, todo se redujo a su decisión. Y parecía que no me impusieron ninguna condición. Gálatas 2, 6. Compararse con los demás. Las personas a menudo se comparan con un profeta experimentado o con personas que han estado profetizando durante muchos años. Si ni siquiera entonces profetizan tan bien, se sienten inferiores y desanimados. Esto es muy poco saludable. Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos y diferentes. Todos estamos en diferentes etapas de madurez en nuestro crecimiento espiritual, por lo tanto, nunca es prudente compararse con los demás. Si hacemos esto, a menudo nos perderemos el habla de Dios porque esperamos que nos hable de la misma manera que les habla a los demás. Pero Dios no hace eso, habla de diferentes maneras a diferentes personas. Él quiere tener una relación con nosotros y quiere que desarrollemos la capacidad de escucharlo bien. Incluso en una relación humana, la comunicación se desarrolla con el tiempo. Cuanto más crecemos en Dios, más aprendemos a escucharlo y a discernir su voz. Mucha gente cree que solo les queda profetizar como yo y medirse contra mí. Este es un comportamiento muy poco saludable. Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos e individuales. Es un Dios increíblemente creativo. Dios no quiere que seamos copias unos de otros. Miedo a no poder escucharlo. El miedo es lo opuesto a la fe. Tener un corazón temeroso de no poder escuchar a Dios correctamente hace que sea más difícil escucharlo porque nuestros oídos espirituales están cerrados a su voz. Cuando venimos a Dios, debemos encontrarlo sin temor en nuestro corazón. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó para mostrarnos que el camino hacia Dios está abierto para todos. Podemos acercarnos al trono de su gracia con valentía. Pero como tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó todo el cielo hasta el trono de Dios, Jesús el Hijo de Dios, retengamos resueltamente nuestra confesión hacia Él. Jesús no es un sumo sacerdote que no puede comprendernos en nuestra debilidad. Más bien, como nosotros, estuvo expuesto a tentaciones de todo tipo, pero con la diferencia crucial de que permaneció sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios misericordioso, para que Él pueda mostrarnos su misericordia y gracia, y recibir la ayuda que necesitamos en el momento oportuno. Hebreos 4, 14-16. A medida que aprendemos, para escuchar sus y hablamos mejor, cometeremos errores porque somos humanos. Eso no tiene por qué asustarnos. Mientras seamos enseñables y caminemos con humildad, los errores nos ayudarán a crecer y madurar en Dios. El miedo nos impedirá acercarnos a Dios con valentía y, como resultado, tendremos problemas para escucharlo. Falta de confianza. Muchas veces Dios nos hablará cosas muy simples. Debemos confiar en Él y sabemos que esto es todo lo que tiene que decir. Muchas personas tienen dificultades para confiar en Dios cuando Él solo habla algunas cosas simples y básicas. Confiar en Dios significa renunciar al control y dejar que Él decida qué quiere hablarnos y cuándo. Una vez que Dios le dio a una mujer una profecía para otra mujer que nunca antes había visto. La profecía era simplemente que Dios los amaba mucho, mucho, mucho. La mente y las emociones de la mujer se resistieron a esta profecía porque era demasiado simple, por lo que no transmitió las palabras. Pero cuando el Señor la reprendió a través de otro profeta, ella terminó dándole esa profecía a la mujer y literalmente le salvó la vida. esta otra mujer estaba pasando por circunstancias terribles y había decidido quitarse la vida ese día. Ella fue a esta iglesia y dijo, «Dios, no estoy segura de que me ames. Si no me dejas saber claramente que me amas mucho, mucho, mucho, me mataré en el camino a casa». Esta mujer estaba en una situación de lo más desesperada y la simple palabra profética que se le dio en obediencia la salvó. Vida. No tomarnos tiempo para estar en silencio y eliminar las distracciones de nuestra vida. Como mencionamos antes, esto es muy importante en el proceso de aprendizaje para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos esperar escuchar a Dios sin dedicar tiempo a una comunicación que implique diálogo y no solo monólogo? He conocido a cristianos que son como adolescentes que solo acuden a sus padres para conseguir las cosas que quieren, pero no están dispuestos a escuchar a sus padres ni a aceptar consejos. Esto entristece el corazón de Dios. No quiere que lo usemos para obtener información o cosas de Él, Él desea sinceramente vivir en relación con nosotros. Y eso significa, en parte, no solo hablar con Él, sino también escuchar lo que tiene que decir. Hoy en día existen muchos dispositivos maravillosos y avances tecnológicos como iPads, iPods, iPhones y Facebook que hacen nuestra vida más fácil y eficiente. Sin embargo, muchas veces estas cosas se convierten en distracciones y nos impiden escuchar a Dios. Debemos aprender a presionar el botón de apagado con frecuencia para aquietar nuestro corazón ante Dios. Debemos quedarnos tranquilos en la presencia de Dios, detener todas las distracciones y ocupaciones, y buscar el rostro de Dios.